Martes 30 de marzo. Dios y la humanidad juntos. Génesis 1, 28 y 29. Observa las primeras palabras que Dios dirigió a la humanidad según las Escrituras. Le señala su capacidad para procrear, para producir más de su propia especie. También le señala la tierra misma, la creación, y les indica que la colmen, que la gobiernen y la dominen. También les indica las plantas que pueden comer. En resumen, según la Biblia, las primeras palabras de Dios al hombre y la mujer tratan específicamente de su interacción y su relación con el mundo físico. ¿Qué nos dice Génesis 1, 28 y 29 sobre cómo ve Dios al mundo material? Este pasaje sugiere que hay algo malo en las cosas materiales y en el hecho de que disfrutemos de ellas. ¿Qué lecciones podemos aprender de estas primeras escenas de la historia humana sobre cómo deberíamos relacionarnos con la creación? Vamos a leer Génesis capítulo 1, versículos 28 y 29, que nos dicen de la siguiente manera. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Además, con estas palabras, Dios da los primeros pasos hacia una relación con la humanidad. Él les habla, les da instrucciones, les dice qué hacer. También hay una responsabilidad implícita en las palabras. Dios le ha pedido que sean dueños de esta maravillosa creación que Él mismo produjo. En Génesis 1:28 menciona que Dios bendijo a Adán y Eva. ¿Qué significa eso y qué tipo de relación sugiere entre ellos y su Creador? Dios habló a Adán y a Eva como seres inteligentes que podían responder a su bondad y entrar en comunión y compañerismo con Él. Además, como criaturas e hijos suyos, Adán y Eva dependían de la bendición y cuidado de su Padre y Creador. Les proveyó de todo lo que necesitaban. Ellos no hicieron nada para merecer lo que les dio. Eran meramente receptores de algo que no merecían. Cuando leemos sobre la creación del hombre y la mujer, podemos ver elementos anteriores al pecado acerca del tipo de relación que Dios quiere que tengamos con Él ahora, después del pecado. Repasa el estudio de este día y fíjate qué paralelismo puedes encontrar que te ayuden a entender cómo podemos relacionarnos con Él incluso en nuestra condición caída.